sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Horas 2 minutos y nosotros estamos intentando acá en Ruta Alternativa, programa número 150. 150, número redondo. Sí. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Es la niña bonita por 10, ¿no? Bueno, podríamos decir, dice. Volviendo a aquellos números que decíamos cuando nuestro productor ferroviario a la distancia, que nunca más se conectó, nunca más nos produjo ninguna información. Bueno, nos buen dejó día. En el andén. Sí, nos dejó en el andén. Bueno. Voy a pensar la mañana. Acá estamos Graciela, Daniel, Roxana, porque nunca dicen que no nos nombramos. Nico, Ceci y Caro, detrás del vidrio y no prenden la luz, así que no los puedo ver. Sospecho que están ahí en tinieblas. Sí. Quieren emular a Pablo. Claro, que está lejos, detrás del teléfono. Que nos imaginemos. Sí, que nos imaginemos. Sí, ¿O será que se les apagó la llama? Podría ser. No me lo tome a broma. Mirá, yo estuve haciendo un repaso de la prensa internacional. Sí. Y desde el Río Bravo para abajo, por lo menos, desde el Río Bravo para abajo, toda la prensa internacional habla de el papelón. No. Sí, son más o menos papelón mundial, papelón en los JJOO, escándalo olímpico. Bueno, así. ¿Cómo se mantiene la llama olímpica? ¿Con qué se mantiene? ¿Con gas? Es un claro. Llamemos a Iguacel. Claro, eso es lo que iba pensando. Entonces, ¿qué pasa? Porque no pagamos el excedente. Claro. No podemos sostener la llama olímpica. Sí. Para mí la vamos a poder prender a partir de enero, cuando empecemos a pagar las cuotas. Hubo otros papelones. No sé si ustedes se acuerdan. Fueron los de Barcelona, si yo mal no recuerdo. Se les había puesto que la tenía que encender con una flecha encendida. Con eso tenían que encender la llama y tiraron la flecha y se encendió la llama, pero era un magic click con el cual habían encendido la llama. En realidad eso se supo muy poquito después, porque estas cosas son rápidas. Pero bueno, ahí están todos y con una foto, más o menos todos reproducen la misma foto. Dos trabajadores seguramente de Maestranza, de allí del Parque Olímpico, mirando con absoluto desconcierto y buscando en internet cómo recuperar la llama olímpica. Claro. Bueno, buscando en internet. No, supongo, porque uno está mirando el teléfono y el otro mira con desconcierto. Claro, imagínate, googleando en muchos idiomas, porque ese es un juego. Y lo primero que sale es griego. Mira. Que es re fácil. Entonces esto tiene que ver también con el gas, me parece. Ya, bueno, ahora me quedé más tranquila porque eso es lo que nos va a pasar a nosotros, se nos va a apagar la llama. Yo, en cualquier momento, si no pagamos. No, vamos a pagar nada de nada vamos a pagar de todo eso que nos están diciendo. No, ya no habría que pagarlo desde hoy, ¿no? Digo, qué sé yo, me parece como que podríamos rebelarnos contra eso. Pero, sí, por supuesto. Igual a mí lo que me parece como que no tiene mucho sentido son los las convocatorias estas por WhatsApp y qué sé yo, de a las 8 todos desenchufamos todo. No, porque a veces vuelvo en el bondi y todavía no llegué a mi casa, estoy laburando. O sea, no es tan... Me parece que hay iniciativa. Eso es demasiado fácil claro. y burguesito, ¿no? Por decirlo delicadamente. Bueno, son las herramientas que hay ahora y a muchos y muchas les parece que son suficientes. Puede ser. De a poco o casi enseguida nos damos cuenta que no alcanza. Igual ahora con otros en serio, ¿no? Virtualmente. Sí. Seguramente ahora sí nos van a cuidar mucho, van a dejar a alguien ahí paradito para que hasta el 18, que es el día que con una caja con gran una fragata en la mano. O tres patitos, no sé. Porque vos te imaginás, porque ojo, puede pasar que no suceda una sola vez. Ahí ya sería lo máximo, ¿no? Acá todo es posible, así que. Qué tristeza. Bueno, algunos culpan a la reta, no, tampoco hagamos es eso. Es que es muy bocón. Capaz que bostezó, pegó un soplido y te apagó la llama olímpica. Es una cosa. No se puede. No, capaz que alguien quiso festejar el cumpleaños y dijo, festejemos alrededor de la llama olímpica. Todos los de octubre, ¿viste? Cuando uno se junta y dice. Hagamos esta joda, ¿por qué no lo ponemos en ese lugar? No. Podría ser. Bueno, con 12 grados 3 nos vamos a un tema de los Who. Yo le digo los Who, los Beatles. My Generation. Sí, yeah. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around. Talking about my generation. Things ain't through the awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Que muy bocón, capaz que bostezó, pegó un soplido y te apagó la llama olímpica. Es una cosa. Ruta alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Thank you. Muy bien, siendo las 8:11, hay un cambio de planes. Sí, vamos a invertir algunas cosas. Algunas cositas. En esta mecánica, a la que seguramente ya nos hemos acostumbrado, sí, ¿verdad? Y acá sí, acá venían las breves, ahora las breves del lado de acá, como sí, lo hacemos claro. todas las mañanas. Eso se va a demorar un poquitito por cuestiones técnicas nuestras, nada más. Pero podemos ir, por ejemplo, nuevamente a la fábrica, al laboratorio Rux Ocefa, donde, como ya lo habíamos comentado, el día lunes, ayer, estaba previsto para las 13 horas una conferencia de prensa. Bien, afortunadamente para los trabajadores había, en la mayoría de los casos, era prensa, por supuesto, de medios alternativos, comunitarios, populares, tanto de TV como de radio. Y también estaba C5N. Así que como la conferencia de prensa estaba prevista para las 13 horas, arrancó puntualmente casi a las 13 y cosas que sí. 13 y muy poquito, cosa que es raro. Lo comento porque claro, es raro. Es verdad, en general uno sí. va ahí con tiempo, sabe que se puede tomar unos mates, sí. ¿viste? Y demás. Pero no, esta vez arrancó bien, arrancó en forma. Contaron un poquitito en relación a lo que ya había Di Mauro comentado con nosotros, es decir, repuso toda esta historia que vienen llevando desde hace aproximadamente 2 años los trabajadores y las trabajadoras del laboratorio Rux, un laboratorio con una trayectoria y un reconocimiento en plaza de décadas, ¿verdad? Dejan cada vez que pueden y tienen oportunidad, separan a la familia Rux de lo que está ocurriendo, porque la familia Rux vendió en 2016 claro. y a partir de ahí hubo otra venta más que también termina aportando a lo que después ocurrió, que es este vaciamiento del laboratorio. Bueno, ¿qué fue lo que se agregó en esta conferencia de prensa nomás allí en la entrada? Que el juzgado comercial número 16, a cargo de la convocatoria de acreedores del laboratorio, decidió el viernes poner una intervención por 3 meses antes de dictar la quiebra. O sea, en vez de dictar la quiebra, que ya venían pidiendo no solo los trabajadores, sino también los acreedores, el juez de este proceso decidió dar 3 meses más, nombrar un síndico y dar que ya existe, pero sí. Imponerle al síndico condiciones para que se ocupe del laboratorio por los próximos 3 meses. Obviamente, ¿esto qué significó para los trabajadores? Claro. Postergar, no van a estar 3 meses, no pueden seguir estando 3 meses en la puerta del laboratorio cuidando lo que está dentro y mientras tanto sin ingresos para su familia. Estamos hablando de entre 430 y 450 trabajadoras y trabajadores que en este momento están en la calle. Y además sin ningún tipo de condiciones, no hubo una oferta de retiro voluntario, no hubo un pago de indemnización, no hubo nada. Bueno, digamos que esto vino a ser la gota, esa famosa gota que rebalsa el vaso, como acostumbramos, como dice el dicho, ¿verdad? ¿Qué sucedió entonces? Que una vez terminada la conferencia de prensa, y como dentro de los trabajadores también hay personal de Mastranza, personal de portería, claro. Se tuvo acceso a las llaves y se ingresó. Los trabajadores y trabajadoras ingresaron al establecimiento. Entre otras cosas, lo que querían era ver en qué condiciones se encontraba ese establecimiento. Bueno, allí nosotros tuvimos acompañamos ese acceso y acompañamos este recorrido que hicieron, un poco un tour, por decirlo, ellos mismos lo decían en ese tono, vamos a hacer un tour y les vamos a ir contando lo que había y qué es lo que nos podemos llegar a encontrar. Fue devastador realmente entrar. Nosotros estábamos allí como en cualquier visita guiada, de alguna claro. manera uno va más o menos con el mismo grupo de personas, con algunas trabajadoras que hace 34 años están en Rux, otro de 30, otra de 23, el que hacía menos tiempo que estaba en Rux hacía 6 años que estaba allí, lo cual también es buena poco. Parte de la vida de cualquiera. Encontraron el recorrido. Salvo alguno que hablaba, bueno, uy, aquí estaba tal cosa, uy, allá estaba tal otra. Fue con esta sensación que a veces sentimos en el pecho, y eso fue por contagio, el contagio de angustia. Oscilaba, además, entre la angustia y la bronca. Y con esa perdón, y con esa mezcla de angustia y bronca se iba perfilando, se iba dibujando en la cabeza de todas y todos, los que ya están armados, ya están conformados en cooperativa y van a tomar, en cuanto el juez dicte la quiebra, van a tomar su herramienta, claro, de trabajo para volver a producir, qué hacer. Y con esta nueva situación que plantea la empresa al llevarse máquinas, las máquinas que no se llevó, se llevó otras cosas. La verdad, no me voy a poner aquí a reponer cuestiones técnicas que prácticamente no entendí, porque si le faltaba tal cosa, el resto de aquella maquinaria no iba a poder funcionar. Claro, exactamente. Claro. Y en otros casos, lo que hicieron fue absolutamente destruir algunos espacios que habían sido preparados. ¿Cómo se trabaja en el laboratorio? Ahora lo vamos a escuchar narrado por la responsable química, ¿verdad? Pero hay ciertos sectores del laboratorio que se tienen que preparar para producir un remedio. Claro. Más allá de aquellos que se tienen que preparar esterilizados. Como si fuera un quirófano. Digo, claro, ¿no? Por eso, más allá de aquellos espacios que deberían ser esterilizados, sí, y si no, no se puede producir determinados medicamentos, hay otros espacios que igual, aunque no sea estéril lo que se va a producir, tienen que estar preparados específicamente, además con un protocolo internacional. Claro. Porque ese remedio tiene que cumplir determinadas normas. Bueno, rompieron las paredes, dejaron agujeros en las paredes, dejaron agujeros en los pisos, de manera tal que uno en la planta baja podía ver el primer piso. Digo, era devastador, fue realmente cruel lo que se hizo allí adentro. ¿Quién lo hizo? No está determinado, por supuesto, pero en principio se le atribuye la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad de las máquinas, que ya no están, a quienes hoy detentan todavía la titularidad del departamento del laboratorio y que están produciendo clandestinamente en otro lado. Bueno, esta es una parte. ¿Qué es lo que van a hacer con eso? Al final del recorrido ya muchos trabajadores tenían un plan de contingencia como para pensar qué se tenía que reponer y por dónde podrían llegar a empezar. Paralelamente a esto, el otro tema que surge es que se está produciendo, Rux o Cefa está produciendo mercadería. Y esa mercadería sale firmada, sale con la firma de Miriam Ávila, que es la responsable técnica, pero que ya no está más. Claro. Que tampoco fue despedida. O sea, le usurpan la firma también. Le usurpan la firma. Bueno, este aspecto que es una estafa, este aspecto que además significa un riesgo para la salud de la población, porque nadie certifica aquel medicamento, incluso medicamentos infantiles que están circulando, lo explicaba de esta manera Miriam Ávila. Rux o Cefa tiene dos plantas muy grandes, una que está en Piedrabuena y otra que está en Medina, plantas elaboradoras. Las dos están bajo mi responsabilidad como directora técnica. Yo soy la responsable sanitaria de la planta farmacéutica y de cumplir con la GMP, que son como unas normativas que específicamente hay que aplicar para elaborar medicamentos a escala industrial en el país. El ente que regula esto es el INAME, que es el Instituto Nacional del Medicamento, que es uno de los institutos que dependen a su vez de la ANMAT. Bien, en diciembre, luego de una exhaustiva inspección a la planta, segregamos, es decir, separamos un sector de la planta para la elaboración de líquidos no estériles. Nosotros segregamos lo que pudimos reparar ediliciamente. Entonces, la ANMAT emite un permiso especial a mi nombre, donde dice que se autoriza a la doctora Miriam Ávila a elaborar líquidos no estériles en la planta de Medina 138. El 1 de marzo, cuando me presento en la planta, me prohíben el ingreso, por lo tanto yo ahí aviso a la autoridad sanitaria, al laboratorio Rux o Cefa y a la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales esta situación, informando los lotes que están en cuarentena con la cantidad de unidades que quedan en cuarentena, que yo no permito la liberación al mercado, la cantidad de frascos que están impresos con mi nombre, de Dasolin, Dermisol, Gel, Eucitón, Cetriler, Nuriban. Estamos hablando de cientos de miles de envases. A sabiendas, la ANMAT no toma ninguna medida de previsión, diríamos. Yo inicio dos expedientes en la ANMAT, los cuales ninguno de los dos ha tenido respuesta. Me he entrevistado con autoridades de la ANMAT, especialmente con el farmacéutico Matías Gómez, que es el director de gestión y evaluación de riesgo sanitario. Lo mismo que hubiese hablado con la pared. Cuestión que el tiempo fue corriendo, se elaboraron sin dirección técnica, transgrediendo cualquier tipo de normativa sanitaria vigente en esta planta y en otra planta en San Isidro, que pertenece al laboratorio HLB Pharma en la calle Intendente Tomkinson. Entonces yo informo a la autoridad sanitaria el 24 de agosto mediante el inicio de un segundo expediente. Ha pasado más de un mes, la autoridad sanitaria no ha tomado ninguna medida. Es el día de hoy que calculamos hay más de 110 millones de pesos de precio de venta al público de medicamentos, no solamente con mi nombre, sino con el nombre del doctor Juan Carlos Iglesias. Y usted imagínese que el doctor Juan Carlos Iglesias no está más en Roxocefa desde el año 2015. Bueno, desde el año 2015, efectivamente no está, y allí vimos además los envases que todavía existen del doctor, firmados supuestamente por el doctor Iglesias, ¿no? Ella ahora va a hacer referencia, lo vamos a mencionar antes, a Ariel García Furfaro, que es quien detenta la titularidad en este momento de Roxocefa y que tiene a su vez una historia propia de este tipo de estafas, este tipo de vaciamientos, contrabandos, vinculados con la efedrina, pero eso, bueno, en otro momento, seguramente la semana que viene, porque tal como lo dijo Di Mauro el otro día, no es que se convirtieron en Sherlock Holmes, está en todos lados quién es este tipo, ¿no? Claro, sí. Bueno, lo último que le preguntamos justamente a Miriam fue si ella la habían despedido, porque dice, no me dejaron entrar. Entonces, no me dejaron entrar es una cosa, la despidieron, le mandaron un telegrama, una cosa formal. Eso es lo que le preguntamos. Y la otra pregunta que le hicimos es si ella formaba parte de la cooperativa, como parte del equipo técnico necesario para que pueda funcionar. No me dejaron entrar, o sea, lo único que se escuchaba de afuera eran improperios por parte de esta persona y amenazas, que es la forma en la que se maneja él. O sea, formalmente no te despidieron. Formalmente no me despidieron porque me mandaron un telegrama firmado por el doctor Martín Castelli, que no tiene, o sea, no es apoderado legal de la empresa. Nosotros formamos parte de un, diríamos, importante equipo técnico que ya forma parte de la cooperativa hace por lo menos 3 o 4 meses, ¿verdad? Somos unos cuantos farmacéuticos que estamos también apoyando a esta formación de la cooperativa, porque de hecho fuimos el personal técnico que rehabilitó luego de un año 18 meses la parte ya, o sea, la parte que logramos rehabilitar, y veníamos elaborando bien y veníamos prácticamente con gran capacidad de autogestión. Es decir, nosotros sabemos que se puede autogestionar y sabemos que se puede elaborar siempre y cuando en el momento que podamos entrar a la planta encontremos la planta como la dejamos. Bueno, ahí quedaron entonces, con toda la voluntad, reponiéndose de este golpe que significó para ellos volver a entrar, reingresar a la planta, donde en algunos casos hasta se llevaron los artefactos del baño. Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Muy bien, ahora sí, las breves, que siempre están un poquito antes, van en este momento. Paro en hospitales bonaerenses. Continúa hoy el segundo día de la medida de fuerza llevada adelante por los profesionales de la salud agrupados en SICOP, gremio que representa a 13.000 trabajadores del sector en 80 hospitales provinciales, municipales, centros de salud y al Hospital Posadas también. Reclaman la apertura de la paritaria de la ley 10.471, ya que no tuvieron acuerdo con ese marco en todo lo que va del año. Solo recibieron una oferta de recomposición salarial el 14 de junio pasado, que fue del 15% en 3 cuotas. Con el paro de ayer y el de hoy se completan un total de 11 paros de 24 horas y 5 de 48 horas. Los trabajadores de Vaca Muerta no podrán reclamar. Así lo decidieron dirigentes petroleros y de la UOCRA, junto al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, al firmar un acuerdo denominado Marco de Entendimiento Sectorial, en el que se comprometen a no realizar medidas de fuerza a nivel provincial como tampoco nacional. En oposición y rechazando dicho blindaje, se encuentra la CTA y camioneros. Expresaron lo preocupante que el gobernador apruebe esto, dejando a los trabajadores petroleros desamparados ante cualquier avasallamiento de sus derechos. Recordemos que en los últimos meses, el secretario general del gremio, Guillermo Pereira, permitió cambios en el convenio colectivo de trabajo que abren la posibilidad de una flexibilización laboral. Atacan a un joven por llevar pañuelo verde. Sucedió el domingo por la noche en la ciudad de Córdoba. La organización Fauna Activismo Fotográfico denunció el hecho en el que insultaron y golpearon a uno de sus integrantes por llevar el pañuelo de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. La agresión fue realizada por un varón acompañado de una mujer que observaba los hechos. Los ocurrió una joven que se encontraba en el lugar. La policía no le dio importancia al hecho, argumentando que solo eran diferencias ideológicas. Desde el colectivo señalan que los ataques tenían también un claro tinte homofóbico y convocan a todas aquellas personas que hayan sido testigos a identificar al agresor y a su cómplice. Represión en Necochea. En el día de ayer, los trabajadores municipales de esa localidad intentaron entrar al municipio después de 48 horas de manifestación y quite de colaboración, pero fueron duramente reprimidos por la policía con golpes y gases lacrimógenos. Reclaman por el pago atrasado de los salarios, un hecho que ocurre desde hace meses. Facundo López está al frente del municipio y nuevamente no depositó los sueldos. Fallo sin precedentes en Entre Ríos. El juez Oscar Benedetto, de la Cámara 2 de la Sala 2, prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1,000 metros de las escuelas y a menos de 3,000 en caso de que la aplicación sea aérea. El dictamen responde positivamente a un pedido de amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná. Esta resolución protege a todas las escuelas entrerrianas, suspende en horario de clases a cualquier distancia todas las fumigaciones, ordena al Estado de la provincia a hacer estudios para analizar la situación general de las afecciones en el ambiente y salud y lo condena a que en 2 años se implanten barreras arbóreas a 150 metros alrededor de todas las escuelas rurales. Jujuy se caminará durante 10 días. Se trata de la tercera caminata y la primera cabalgata por el agua y la vida en rechazo a los emprendimientos mineros que ponen en riesgo las fuentes de agua y el equilibrio ecológico de los territorios, como el proyecto minero Chinchillas, que amenaza a la laguna de Pozuelos. Así es como desde el pasado 2 de octubre la Asamblea de Comunidades Indígenas Libres de Jujuy se encuentra en marcha bajo las consignas por la libre determinación de los pueblos, por el derecho al agua y la vida, por el respeto de los derechos constitucionales y por el reconocimiento de los territorios ancestrales. La llegada a la capital provincial está prevista para el día 12 de octubre. Niños migrantes en Estados Unidos. Según datos que aparecen en el diario The New York Times, son 13,000 los que están detenidos en sus cárceles bajo custodia de las autoridades federales, una cifra 5 veces mayor a la registrada en mayo de 2017. Este número contempla cientos de niños ubicados en albergues luego de que fueron separados de un familiar que intentó cruzar con ellos la frontera sin documentos. Aumenta el número de los que son llevados con más frecuencia a los tribunales federales de inmigración solos, sin familiares y sin abogados. Los centros de detención de migrantes están colmados, no porque haya más niños ingresando, sino porque el gobierno ha creado obstáculos para que salgan. Paro universitario en Colombia. Estudiantes y profesores de las universidades públicas del país, junto a sindicatos y a la Organización Nacional Indígena, se movilizarán hoy, miércoles, para solicitarle al Gobierno Nacional mayores recursos. Una vez culminadas las marchas, el movimiento estudiantil colombiano está convocando a un paro nacional a partir de mañana. Los estudiantes aseguran que protestarán para buscar una educación como derecho fundamental, autónoma y democrática. En una carta dirigida al presidente Duque y a la ministra de Educación, profesores de varias universidades públicas anunciaron que, si no se soluciona la crisis lo antes posible, el martes 16 de octubre a las 10 de la mañana iniciarán una huelga de hambre. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva, 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Grados 3 décimas es la temperatura que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires, 20 la máxima para hoy, mañana jueves 13 de mínima, 18 de máxima, y así va a estar lindo, agradable el resto de la semana. Después les vamos a ir diciendo, porque nos mienten muchas veces del servicio meteorológico. Nos prometieron un buen fin de semana. Sí, bueno, eso vamos espero que cumplan. Disfrutarlo, vamos a ver si con eso lo logramos. Sí. Bueno, estuvimos hablando un poquitito ya sobre Rose, este laboratorio, recién lo estamos escuchando, seguramente trataremos de tener algún poquito más de información, como han pasado hoy el día de hoy, ya que están ahí. Sí, la noche. La noche todo, específicamente. ¿No? Y que tremendo, la verdad que es tremendo, horrible. Pensar en esto, ¿no? La maldad que hay para alguien que está haciendo lo que hizo. Vamos a estar, ¿no? Vamos a irnos al. ¿Ustedes se acuerdan del Aeroparque, Menem, la Isla y todo lo demás? Bueno, parece que nuevamente hay. Sí, porque esto viene de hace tiempo. No me diga que volvemos con la Aeroisla. No sé si con la Aeroisla, pero es bueno, mucho, se está tratando de agrandar el Aeroparque, algo que también seguramente hablaremos, está en discusión. Siempre se decía que se saque de ese lugar, lo peligroso que es, ya hemos tenido. Sí, ¿no? ¿Te acordás? O sea que bueno, sobre eso vamos a ir. Por lo menos dos muy tremendos. Dos muy tremendos, o sea, hay que sacar algo más, hacer algo más, pero no es un lugar para que esté el aeroparque ahí en medio de la ciudad. En medio de la ciudad. Vamos también a hablar sobre los medios, pues tenemos columna hoy, tenemos columna de teatro, nos vamos preparando para el fin de semana, que va a estar lindo, pero bueno, nochecita o al mediodía, porque a veces nos traen a la una al mediodía alguna obra que también, así que bueno, podemos entrar a algún teatro a ver algo especial en este fin de semana de la mano de Ricky Tamburano. Vamos a hablar también sobre los machirulos, también tendremos alguna de esas estas cosas y mucha información más, pero yo ya sé que alguien entra a la cancha acá y es Pablo Brambilla de Escobar. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿qué dice Pablo? Muy bien. ¿Qué cuentan? Ah, estamos bien. Geniales. Acá muy bien. Escuchame una cosa, vos que yo te he escuchado muchísimas veces la preocupación que te representa que se apropien de algunos temas, ¿no? Sí. El caso de Tinelli, el tema de los Beatles, en fin. ¿Estás preocupado porque hay una publicidad que se apropió de Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel? bueno, pobre Luismi, ¿no? Ah, y después pobre del Luismi. Novelón, que fue un éxito. Sí. Bueno, creo que el tema de la serie de Luis Miguel despierta pasiones, ¿no? Tremendo. Pasiones, sí, y totalmente. Mucho dinero. Pero vos sabés que ya eso a mí no me da ganas de verla. No le da ganas de sí, verla. Sí, por llevarla contra nomás. Claro. Bueno, no sé. Bueno, le voy a sugerir otra. Dale. No, es un chiste para Nico que dice que la está viendo y parece que... Ah, no, mentira. Sí, creo que en Netflix también está Don Gato y su pandilla. Bueno, buen día. Buen día. Vamos a estar con un poquito de medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? Dale. En esta fresca mañana de miércoles, muy fresquita, por lo menos por estos pavos, 8 graditos, Bueno, vamos a arrancar entonces, por supuesto, porque el oyente, sabe que ayer el presidente de la Nación estuvo, mire, laburó, pero laburó, ¿eh? Ah, ¿sí? Mira. Ah, tremendo. ¿Qué fue a prender la llama olímpica? Mañana, tarde y noche. ¿Fue a prender la llama olímpica que se apagó? Bueno, el presidente arrancó tempranito. Sí. En el oeste está el ajite. Y se fue con la Leona Vidal a inaugurar el Metrobús. Sí, claro. Porque vio que las soluciones a los problemas de los argentinos es poniendo metrobuses. Sí, claro. ¿O no? A mí me solucionó muchísimo. Sí. Un vehículo, por cierto, el metrobús que no se conoce. O sea, no sé de qué. No, no es un colectivo, no es un taxi, no es un subte, es el metrobús. Sí, exacto. Bueno, así que vamos a escuchar a Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que en medio de un paro docente, cerca del 90% de adhesión, estuvo inaugurando el Metrobús allá en Morón. Escúchelos. ¡Qué par de pájaros los dos! ¡Qué original! ¡Tal para cual! Bueno, buenos días a todos. ¡Qué alegría, María Eugenia! ¿Qué más da? Mira lo que te ha pasado. Estamos muy contentos por estar acá cumpliendo este sueño. Ahora sí, ¿qué pasa aquí? Y finalmente el Metrobús se hizo realidad. Qué original, tal para cual. Cuando trabajamos como equipo, sí de verdad podemos hacer estas cosas posibles. Mira, mi amigo sincero. Esto es concreto. Esto, como dijo el presidente el otro día cuando estábamos en un puente, se pisa. Por eso estamos muy orgullosos de acompañar al presidente y al intendente. Si me quieres matar. Voy a ver este Metrobús y va a ser un recordatorio todos los días de que estamos para más, de que podemos más y que vale la pena creer. Muchas gracias. Una manera limpia y elegante. Todo el equipo estar acá inaugurando un nuevo Metrobús y ya van 13 en todo el país. Algo que no cause pena. Que sé que cuesta, sobre todo ahora que estamos pasando un momento difícil. Que hay que ajustarse para llegar a fin de mes. Es cuanto más tenemos que confirmar que estamos convencidos que tomamos el camino correcto. Te miro y me parece una mentira. El de la verdad, el de la transparencia, el del trabajo en equipo. Ahí se construye la Argentina que queremos y soñamos. Ahí, no más mentiras. Con coraje, con amor. ¡Qué par de pájaros los dos! Porque este es nuestro país. Acá queremos vivir. Los delincuentes del amor. ¡Claro que lo vamos a hacer! ¿Qué más da? Gracias por creer este país. Gracias. Los A mí me parece que este gobierno tiene un rubro, y es el rubro gobierno vial. Porque bueno, habla de Metrobús, de subte, de todo. Me parece que hasta ahí llega. Sí, aclaremos. Nos equivocamos. Aclaremos que el know-how del Metrobús no es propio, ¿no? Sí. Digo, porque por ahí hay alguno que cree que realmente es de acá, pero no, no, eso. El know-how, yo recuerdo, porque además me lo dieron, gente que conozco de la Intendencia de Montevideo, llegó el proyecto en dos CDs a Montevideo, donde también hay una suerte de Metrobús al pedo, pero bueno. ¿Usted me dice que el Metrobús nació en Uruguay también? No. Correcto. Se lo llevaron a Uruguay como se lo deben haber tirado encima del escritorio acá a este hombre cuando era intendente, ah, ¿no? Sí, sí, a eso me refiero, pues. Claro. Vos no sabés, hay un Pablo, know-how, claro. Lo que nos refriega el Uruguay acá. Es tremendo. Pero por supuesto, como estamos en un mundo globalizado, llegan los proyectos de cualquier parte del mundo, a cualquier lado, y se implementan, ¿vio cómo es? Exacto, exacto. Bueno, Pablo, felicitaciones por la cortina. Sí, bueno, sí, muy bueno. Si esto le gustó. Empezaron tibio, pero levantaron vuelo, ¿eh? Bueno, vamos, por supuesto, entonces decíamos, el presidente arrancó la mañanita en el oeste, donde se encontró con Tagliaferro, estuvo chusmeando con Mario Vidal, y luego se fue porque vio cómo es. Hay que seguir laburando durante el resto del día, se picó algo y se fue a inaugurar, digamos, el plan integral de conectividad. Pero antes, escuchamos, estuvieron la dupla mixta. Usted sabe que día a día el gobierno nos manda dos tenistas, se ponen la vincha y salen a paletear las preguntitas de los periodistas, que la verdad están dejando bastante que desear. Sí, tampoco preguntan. Queremos preguntar. Se la hicieron en bandeja. Hasta ahí. Bueno, Germi Garabano y Pato Bullrich, ayer en Casa de Gobierno, nos cuentan de qué la fue la charla con Mauricio, tomaron un café. Bueno, escúchelos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Recién terminamos una nueva reunión de coordinación con el presidente. Hubo una presentación del ministro Sica sobre Argentina Exporta. El único que sonríe en la calle es el político de turno. Fomentar las exportaciones del país y ayudar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas para que desarrollen esta capacidad productiva y de exportación. No tiene tiempo para pensar. Por otra parte, el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Finocchiaro, presentó el exitoso lanzamiento del satélite Sakun, realmente un éxito. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. El avance también de la producción de gas en Vaca Muerta. Bueno, las perspectivas favorables hacia el futuro. Mentira política. Es el Enargas el que aplica el marco regulatorio que se dictó en la época del presidente Menem y que nunca ningún gobierno modificó. Yo entiendo que no es ilegal ni es inconstitucional. Es un marco regulatorio que está vigente hace muchísimos años. Entiendo que probablemente coincidan el presidente de la República y la diputada Carrió en el acto de Argentina Exporta. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. Bueno, en primer lugar decir que no sé por qué dicen que me peleé con Stan Lee, porque eso no existe. Dale que dale, bla, bla, bla. La protesta permanente y las marchas permanentes tienen más que ver con una visión opositora que con una necesidad social. Mentira política. Qué agradable escucharlos. ¿Le gustó la oposición? Sí. Justamente, esto de los opuestos, blanco y negro. Claro. Oposición política con necesidad social. Sí. Si usted no está de acuerdo con algo, no está manifestando una necesidad social. No, claro. Bueno. O sea, solo se aceptan aquellas cosas que estén de acuerdo con sí, el gobierno. Por supuesto, si yo quiero manifestar acuerdo, puedo manifestar. Claro, ahí salgo sí, corriendo por la calle. Ahí sí va a ser escuchada. Claro. Bueno, titula Clarín, La Nación, todos con el mismo título. Insólita disputa en la Corte por el control de la información judicial. Sí. Ayer estuvo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, inaugurando el J20. Sí. Bueno, estuvo con... Qué linda oportunidad perdimos. Estuvieron todos los titulares de las Cortes Supremas del G20 en el mismo lugar. Sí. Se perdió una oportunidad. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, pero los medios destacan una peleita, no sé, le llaman escándalo, qué sé yo, no sé, por quién maneja la información judicial, es decir, quién la publica en el portal de la justicia, la información de la corte. Bueno, mire, ¿qué quiere que le diga? ¿La verdad? Bueno, no nos vamos a meter en ese problema. El presidente de la Nación estuvo muy guapo, como le digo, estuvo primero en el J20 y luego se fue a inaugurar el Plan Integral de Conectividad en el Museo de la Casa de Gobierno. Hermoso. Cuando hablamos de plan de conectividad, ¿de qué estamos hablando? Eso. Mm. O sea, ya hablamos de Metrobús y redujimos la política a la instrumentalidad del transporte. Mm. Ahora reducimos las comunicaciones a el celular. Bien. La comunicación se reduce ya ni siquiera a la instrumentalidad, es a un aparatito. Escucha ayer Mauricio Macri inaugurando este Plan Integral de Conectividad. Seguidamente escucharemos las palabras del señor presidente de la Nación, Mauricio Macri. La verdad que gracias por invitarme a participar de esta jornada tan importante. En un camino fundamental, el camino hacia esa Argentina más grande y más justa que todos queremos. En tiempos en los que casi todo lo que hacemos es gracias a Internet. Hablar de telecomunicaciones es hablar de desarrollo, de igualdad de oportunidades, de futuro. Reducir la pobreza es la meta más importante que tenemos como gobierno. Y para lograrlo necesitamos más y mejor empleo. Y la manera de crearlo es con una economía dinámica y pujante, donde todos ustedes saben más que nadie que la tecnología juega un rol fundamental. El desafío es que tenemos que estar a la altura de un mundo que es cada vez más competitivo. Por eso es fundamental que cada vez más argentinos tengan acceso a Internet. La tecnología y sus avances nos cambian la vida, nos comunican, nos permiten expresarnos de distintas maneras, nos enseñan, agilizan nuestros trámites, son una ventana al mundo y a millones de oportunidades y posibilidades nuevas. Estamos trabajando para llevar conectividad a cada rincón del país, para que todos puedan aprovechar al máximo las oportunidades de la transformación digital que estamos viviendo. Creo que estamos en el principio de una verdadera revolución que los argentinos necesitamos y queremos. Así que muchas gracias a todos y a seguir trabajando. La verdad que no se aguanta, Pablo, ¿qué querés que te diga? Yo me quedo sin... Solo le hago una acotación. Sí. La idea acerca de la cual las herramientas tecnológicas, en este caso el celular, ¿sí?, son una ventana al mundo. Sí. Tiene por lo menos tiene por lo menos 50 o 60 años atrás, claro, en términos de comunicación. Sí. Porque la idea de que los medios son transparentes, que uno puede ver el mundo como si no mediara la ideología, la política, la crítica individual, subjetiva, es absurdo. Por supuesto. ¿Verdad? Claro. Pero bueno, como ahí lo escuchaba un poquito al presidente de la Nación, se viene una revolución a lo Matrix. Sí, y además como que si la tecnología fuera la única forma de avanzar también, ¿no? Claro, por supuesto. Cuando se te cae la o sea, no solamente está un paro docente en la provincia de Buenos Aires, sino tenés paro en hospitales de todo el país. Y el chabón habla... Bueno, no, nada. Bueno, un detalle. Sí, bueno, le digo dos o tres cortitas de los matutinos. La Unión Cívica Radical propone a Macri que el retroactivo del gas lo financie el Estado. Y las petroleras ya avisan que si se frena el cargo extra al gas, van a pedir un bono al Estado. Bueno. O sea... A que no sabe quién lo va a terminar pagando. Que aparezca la tarasca como sea. Claro, alguno, bueno. Claro, de donde sea. A mí no me diga de dónde la sacás. Bueno, mercado bien, él dice ámbito financiero, dólar en caída con tasas en baja simbólica, sí. Porque bajó de 74 a 73,99 la tasa. Simbólica. Claro, bueno, y la divisa 38,19, pero claro, hoy se concursa las letes, ¿quiere comprar letes al ECAP? Sí. Muy bien, vaya y le van a ofrecer hasta un 6%. Para las letes y 50 para las LECAP, le digo por si usted está interesada. Ajá. Sí, sí, interesadísimo. Bueno, eso sí, los mercados también están preocupados porque los bancos complicaron al Merval y cayó el Merval. Oh, pobre. ¿Se lastimó? Bueno, un abrazo, le mandamos al Merval, bueno. Bueno, y en tapa electrónica dice gas, sigue el escándalo. Mientras otros aseguran que el problema es que Máximo Kirchner va a ir a indagatoria por los cuadernos. Y hablando de kirchnerismo, la pelea que anduvo recorriendo los medios masivos comerciales y estatales en el día de ayer fue la pelea entre Roberto Navarro y Guillermo Moreno. Escucha ayer una peleita sobre el INDEC, el anterior y el actual. Escúchelos. Buenos días, Moreno, ¿cómo le va? Roberto Navarro le habla. Por ejemplo, yo voy a ir preso ahora, según ellos, por el tema del INDEC. No, porque son ellos los que empezaron con esta estupidez de que el INDEC mentía, ¿te acordás? Yo estoy convencido de que el INDEC mentía, sí. Que usted es responsable de las mentiras del INDEC que pusieron en duda toda la obra del kirchnerismo. La única manera de que no vayamos presos es que quede claro en la verdad histórica de que el INDEC no mintió, como dice la justicia. Pero dime, si cada vez que el INDEC miente, un tipo tiene que ir preso. Tiene que ir preso Todesca también. Tiene que ir preso el dueño del INDEC de los Estados Unidos. Porque ahora no miente. Ni antes tampoco. ¿Cómo no va a mentir? Ni ahora. No. Ni antes ni ahora. Tiene una canasta hoy el INDEC que le da un lugar a las tarifas. Pero eso es ese es un tema metodológico. A ver si me entiendes. Si vos sos idiota útil para ellos. No me insulte. Ya arrugó una vez conmigo cuando me insultó y le dije que a mí no me podía insultar. No, pero no. Eso no lo digas al aire porque es mentira. Bueno, eso es mentira. No, fíjese, tenés que tener cuidado porque del otro lado a veces hay gente que no se deja insultar. Eso es mentira. ¿Qué voy a arrugar? Pero ni vos arrugaste conmigo ni yo arrugo con vos. Que siga bien. Le mando un abrazo. Espero que no vaya a creer. Te mando un abrazo, gracias por el llamado. Chao, fue un debate que valoro. Te mando un abrazo, viejo. Chao. ¿Un debate? Bueno, saque de su vocabulario de insultos idiota útil. No es un insulto. Bueno, por eso le digo, es interesante el reconocimiento de Moreno diciendo que el INDEC funcionaba bárbaro antes y ahora también. Sí, claro. Me dio una credibilidad en el INDEC. Bueno, le voy cerrando con una cortita más. La devaluación de los últimos meses se hace sentir fuerte. Titula Diario Popular, súbase los alquileres. Piden 17% por semestre y un 60% para renovar. Y sí, claro. Zarpado. Muy. Bueno, y en ese sentido le cierro con una económica a lo Mitre. A lo Pablo Rossi charlando con Marcel Longobardi a propósito de la moneda, de los animalitos vivos. Ajá. Que tenemos en los billetes y cómo se está rompiendo con la inflación el contrato social. Escúchelo. Pablo Rossi. Se está debatiendo una cuestión subordinada a algo mucho más trascendente, y es que un país cuando deja de tener moneda empezó a romper todos los otros contratos subordinados. Y acá lo que no está teniendo en cuenta el gobierno es que su norte, su rumbo, su brújula no tenían nunca como previsión convertir al peso argentino en una cuasi moneda. Pues devaluaste brutalmente el mercado, la tormenta, explícalo como quieras. La Argentina devaluó brutalmente su moneda y la convirtió en una cuasi moneda, papelitos pintados de colores con animalitos vivos. Listo. El realismo de actualizar tarifas, el realismo de saber todos nosotros que tenemos que pagar lo que vale su producción, estipulaba en el imaginario, por ejemplo, de Aranguren o de Macri, que la relación del tipo de cambio entre el peso y el dólar podría llegar a tener una volatilidad, un cambio, una diferencia, pero no un tsunami, pero no un barranco, pero no una destrucción de una devaluación del 50% a una apreciación del dólar de 110%. Entonces, esas abstracciones que para mí son la madre de una perversión económica, porque vos rompiste la moneda y rompiste el contrato fiduciario más importante que tiene el ciudadano argentino con el Estado, que es su moneda. Entonces, todos los demás contratos, la seguridad jurídica a la que alude Macri, está muy bien, pero previamente, y sin avisarle a nadie, vos rompiste la madre del concepto de la seguridad jurídica, que es tener una moneda sana. Justo ahora que se viene el Día de la Madre, mirá. Sí. Bye, no more. Les mando un abrazo. Sí. Abrazo, Pablo. Gracias, Pablo. Hasta mañana. Menos mal que, digo, esta banda se llama Los Besos. Que nos reparen un poco. Es un tema del último disco, La Melodía. Fruta. Ruta alternativa. Y 58, Macri, te abrocho, me salió verso. Bueno. Sí, te lo traje hoy, les traje acá a la mesa porque fue a escondidas. Sí. A escondidas, a escondidas en el Senado, premian a senadores que votaron contra el aborto. Mira vos. En un acto que se mantuvo hasta último momento, grupos fundamentalistas, horrible, entre todos, no, ¿viste? ¡No! ¡Por el amor de Dios! El evento se realizó en el Salón de las Provincias del Senado. La conducción estaba por la ex vedette Gisela Barreto, que fue la conductora. ¿Quién fue la primera premiada? La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez, junto a la vicepresidenta Gabriela Michetti y a los senadores Federico Pinedo y Esteban Bullrich. El referente de Cambiemos, una activa... Sí, esta activa preparación que tuvieron con respecto a el tema de la penalización, que quede penalizado, porque así lo dice. Se hizo este acto en el día de ayer a la tarde. Sí, que no se difundió en ningún lado. O sea, que veníamos de Obarrio, que nos rompió el... Los ovarios. Y lo abortamos. Claro. Y ahora tenemos que, mira, se sumaron cuántos para abortar. No, tremendo. Tremendo. Así que bueno, esta fue escondida. Esta es otra oportunidad que nos perdimos, como la de los jueces, estos de todo el G20, ¿no? De todo el G20. Digo porque lo hacen, saben que está mal. Te das cuenta que saben que está mal. Por eso, a escondiditas hasta último momento. A escondiditas, pero en línea con lo que dijo el Papa Francisco, ¿verdad? Sí. Es decir, que dijo, contratar a un sicario para resolver un problema, eso es hacerse un aborto. Uh-huh. Comparó entonces el aborto a contratar un sicario para resolver un problema. Francisco, para vos también, te abrocho a la tanda, nos vamos. Ruta alternativa. La mañana en La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por La Colectiva. Acá por La Colectiva. la colectiva. Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Solano, ahí estamos. Sí, puede ser. Son las 9.02. Estamos en Ruta Alternativa, sí. Programa 150. Muy bien, a las 8 horas, o sea, ya tenemos una hora, en Callao y Corrientes se están cortando las organizaciones sociales, van a hacer un desayuno con la comida que comen en los comedores comunitarios. Bien. Y van a entregar un flanazo, tienen un flan, así como los... pro muerte de madres que no quieren seguir con un embarazo no deseado, tienen un bebito. Bueno, las organizaciones sociales van a hacer un flanazo diciendo, bueno, mira, este, ¿no? En referencia a aquel flan que se comió Macri. Quiero flan de casero y todo eso. Bueno, continúa el acampe el 9 de julio de 1925, donde está el Ministerio de Desarrollo Social de los tareferos. Tanto del azúcar como de la yerba, Nico. No, me asusté, pensé que era desde 1925. Bueno, y mirá, sí. Bueno, ya había películas sobre esto, ¿no? Hemos dicho. Uh-huh. Bueno, lo que decíamos al comienzo, paro en hospitales bonaerenses, sigue igualmente son 48 horas de paro, también en otras provincias, como La Rioja y Neuquén, donde también continúan estos paros que decíamos en las noticias, ¿no? Salud. De los hospitales de salud. Claro. Sí, hospitales públicos. A las 11.45, como todos los miércoles, la ronda alrededor de él y el abrazo, ¿no? Al Hospital Posadas, porque la situación no se resuelve y empeora, ¿no? Cada tanto damos la noticia de un nuevo despido, de un servicio que cierra. A las 12 horas va a haber movilización de alumnos del Nacional Buenos Aires, justamente en reclamo por aquellas acusaciones por abusos de diferente índole que sufrieron alumnas que egresaron. Y en ese acto de colación, o no sé cómo, en qué tipo de acto era, bueno, denunciaron esta sistematicidad que tienen algunos docentes y preceptores. Y compañeros también, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, a las 14 horas se van a movilizar al Ministerio de Educación, esto es Paseo Colón 255, las familias por las vacantes. Porque, bueno, decía, el otro día entrevistábamos a Cecilia Fernández, una abogada que... trabaja mucho por el tema de, de las vacantes, justamente porque hay 17.000 chicos nuevamente que se van a quedar sin vacante y las escuelas siguen sin construirse. Así que, bueno, este es el panorama en la Ciudad de Buenos Aires. 14.30, chiquitito, lo último, el veredicto por la tragedia de 11, ¿no? Para Julio De Vido. Sí, sí. Así que bueno, y bueno, y seguimos con estas situaciones que hablábamos y estábamos anunciando, y el mes pasado la legislatura porteña aprobó la primera lectura de las concesiones bajo la autopista 25 de mayo y la ratificación de los convenios entre Nación y Ciudad para ampliar los límites del aeroparque. Ajá. Estas medidas que se toman y son negocios a medida de qué empresario, ¿no? Porque en realidad no son en beneficios, y lo que hablábamos de lo que significa el aeroparque en la Ciudad de Buenos Aires.

luna blanca con fondo azul. Cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo. Alternativa. De la mañana nos censuraron, Virgi, aprovechamos rápidamente, nos colamos y decimos también nosotros feliz cumpleaños. Bueno, siempre el uruguayo queriendo, viste, figurar. Un toque goma me pareció. Bueno, feliz cumpleaños para todos. Ay, tengo un amigo que cumple hoy también, Luis, 10 de octubre. Sí, yo no cumplo años hoy, gracias. No, falta el tuyo el 17. Por eso te llamas Juan Domingo. Bueno, vamos a leer un poquito y a escuchar algunos ejemplos de personajes que son bastante conocidos algunos, otros no tanto. Y en esto que dimos en llamar como la sección de machirulos, ¿no? Que hay un montón de tipos de machirulos. Esta descripción que vamos a leer hoy, después vamos a incorporar otras nuevas porque se nos agotan, porque es tanta la cantidad, la variedad que podrían tener, es un crisol de machirulos, se podría llamar, como que en el siglo XIX no existía, ¿no? Como bien decía Pablo el otro día. Bueno, programa digno de Canal A. Sí. Patricio Manifest, un músico que tiene en su muro desde hace bastante tiempo estas descripciones de machirulos, y él convoca inclusive a que si uno ve que alguno no aparece acá, también lo describa y lo pueda ampliar. Bueno, vamos a arrancar con uno que es, él lo define como el analista. Ajá. Dice que este tipo de machirulo reconoce tipos de feminismos, tipos de machismos, describe grupos a los que él nunca pertenece, con cierta superioridad intelectual, velada tras un lenguaje enciclopédico, que agrego yo, que muchas veces nadie entiende, ¿no? Porque ese tipo que, por ejemplo, este que vamos a escuchar hoy, se jacta todo el tiempo de que no tiene televisión, ¿no? Como que esto ya te convierte en un intelectual del carajo, no tenés televisión, bueno. Y en el fondo cree que sus aportes son claves, porque lo que le pasa en realidad es que cree que las mujeres no podríamos llegar a conclusiones como las de él. Generalmente tiene anteojos y pullover, agrega Patricio Manifest. Bueno, ahora quizá una chomba porque no está haciendo frío, más que nada. Y al que vamos a escuchar es a Reinaldo Siete Case, conocido periodista. Yo creo que es el rey de los tibios del periodismo. Hay un montón, es un reinado amplio, ¿no? Hay un montón. Disputado, digamos. Sí, disputadísimo. Sí, claro. Pero él es, ¿no? Bueno, me gusta pero no me gusta, blanco pero negro. Bueno, es así, él va y viene. Y lo vamos a escuchar en una breve discusión que tiene inclusive con su locutora, que es mujer. Ajá. Vamos a ver qué le dice. Para saber qué pasa y por qué, hay que conocer el quién. Estos son los nombres propios de la inmensa minoría. ¿A quién elegiste, Fede? A Cristiano Ronaldo, rey. El semanario Der Spiegel en Alemania el año pasado había publicado una noticia donde decía que en 2009 una mujer había sido violada por Cristiano Ronaldo en Las Vegas. Este fin de semana publicó una entrevista con Catherine Mayorga, la mujer que denuncia a Cristiano Ronaldo de haberla violado. En 2009 estaban en Las Vegas, estaban en un boliche, Cristiano Ronaldo estaba con amigos, con su cuñado, la conoció a esta chica que en ese entonces era modelo, fueron al penthouse que estaba utilizando Cristiano Ronaldo para vivir. Lo que ella relata en la entrevista, que en un momento ella va al baño para cambiarse porque Cristiano Ronaldo la había invitado a ir al jacuzzi, que cuando se estaba cambiando apareció desnudo, que le dijo que lo manoseara, ella se rió, y que después cuando se quiso propasar un poco más, ella se cambió, se fue, y él la tomó, la desvistió y la violó. A partir de eso hicieron un acuerdo judicial en donde Cristiano Ronaldo pagó $325,000 a cambio del silencio de Catherine Mayorga. ¿Qué es lo que dice esta chica? Que por miedo, por vergüenza, porque no le creyeran, firmó el acuerdo, y que a partir de lo que es fue... Es rarísimo todo igual, ¿eh? Y que acá hay que tener mucho cuidado porque decís esto y te quieren matar. Pero la verdad, cobró $325,000 y dice que por miedo no lo denunció. No lo había denunciado porque cobró esa plata, porque aceptó cobrar esa plata. Ya lo que dice que... Le decimos a Reinaldo Siete Case que no lo vamos a matar, ¿no? Nosotros no matamos, tampoco violamos. Okay. Pero él está argumentando diciendo que, bueno, si cobraste un dinero, listo. En un punto no la pasaste tan mal, podría decir. Seguimos escuchando un poquito más a Reinaldo, si querés, ¿eh? Repito lo que dice la nota, que por miedo, por vergüenza, porque no temía que no le creyesen y porque le habían sugerido sus abogados que aceptara porque Ronaldo era una persona muy poderosa, hizo lo que hizo, y que ahora... Pasados estos años y en función de cómo se fue sintiendo, cómo fue evolucionando como mujer y lo que se despertó a partir del movimiento Me Too en los Estados Unidos, decidió salir a hablar. Justicia. Perdón, a mí no me parece raro, ¿eh? La justicia lo tiene que comprobar después. Claro, no, pero voy a esto. No me parece... raro esto. Digo, que los personajes públicos están muy jodidos con esto. ¿Cómo sabes si hay una relación consentida o no? Y después, bueno, de pronto aparecen estos arreglos extrajudiciales. A mí no me parece para nada rarísimo para mí. Vos cobrás $325,000 y después denunciar entre 5 años sí. que te violaron. Sí, a mí no me parece raro. Es un común denominador en todos los casos que salen a la luz después de tanto tiempo. Pero cobrando dinero, ¿qué caso salió parecido así? El de Trump. A mí me parece extraño. También el de Trump, ¿eh? Me parece extraño. ¿Vos aceptás cobrar una guita para callar que te violaron? Y sentís que le estás sacando algo en función de no haberlo denunciado porque te avergüenza ponerte preparada. No, vos cobrarías es otra cosa. No tengo idea, no sé cómo reaccionaría en ese momento. Para mí no me sorprende. Yo les pregunto, ¿y por qué no lo piensan? No tengo idea, rey, no sé si me violasen, ¿qué haría? Pero bueno, yo no. Bueno, yo estoy seguro que no. La verdad que no podemos ponernos en la situación de alguien que fue violado. Claro. Pero mirá dónde pone el énfasis, Reinaldo, ¿no? En la guita que cobró la chica. Porque y no en la violación de claro, Ronaldo. Claro. No, para nada. Es increíble. Y este tipo es así, o sea, está en los medios e inclusive es tomado como un intelectual de los medios porque no tiene televisión. Entonces, ajá, no tiene televisión, hace teatro, escribe libros. Uh-huh. Es un tipo que sabe un montón, sabe un montón. Pero no puede entender que una mujer que es violada es absolutamente vulnerada en todo, digo, ¿no? No hace falta que uno... Imaginémonos nada más vivir una situación semejante. No es que le taparon la boca con dinero, ¿no? Digo, y que si no hubiera cobrado se hubiera callado igual, ¿eh? Pero no era el punto de la discusión. Yo, Nico, creo que lo tildamos de intelectual y Reinaldo llega a la casa, pero todos sabemos que lo primero que sintoniza es... ¡Mujeres! Lo que no queda poder. Sí, sí, es su tema de cabecera. Bueno, no. Arjona es una cosa muy triste. Bueno, tenemos a otro machirulo que es este es lo que van a escuchar. Bueno, primero se los describo. Patricio Manifest lo describe como el iluminado. Bien. El hombre que empieza a vislumbrar lo choto y horrible que es el patriarcado y que la culpa no es de la pollera ni del horario. Se da cuenta de su violencia internalizada y se lo explica a las amigas, pero estas ya lo sabían hace rato. Digo, él cree que, ay, mírame. Bueno, se pelea con sus amigos y discute, denuncia el machismo que el resto no ve, pero él sí. A veces cae en el mansplaining, lo dije bien. Y espera un aplauso, ¿no? Un reconocimiento por chapear de construcción, porque él es un tipo muy iluminado, un avivado. Tiene buenas intenciones, eso... No sé, yo no lo diría tan así, pero bueno, puede ser que algunos sí. Pero igual bardea y se le escapan las machiruleadas. Uh-huh. Bueno, este muchacho es un venezolano, que es un youtuber que se llama Dross, D-R-O-S, que es increíble, increíble. Nosotros vamos a escuchar solamente un fragmentito de un minuto y pico, pero es muy, muy rico, muy sustancioso todo lo que dice, porque en otro momento vamos a escuchar los consejos que le da el movimiento feminista. Ah, wow. Pero hoy no, hoy vamos a escuchar algo de por qué él cree que los tiempos están cambiando y qué bueno que está el feminismo. Una chica joven llegó y me abrió la puerta, huevón, a mí, un hombre. Me quedé así como, o sea, le sonreí picaramente y le dije gracias. Y me fui a... No sé, o sea, me sentí re mina, boludo. No es que no me desagradó en absoluto, pero me pareció tan extraño. O sea, primera vez en la puta vida, una chica me abrió la puerta, huevón. Y me quedé, o sea, fui el trayecto camino a mi casa pensando en eso. Los tiempos están cambiando. Y están cambiando a lo grande. ¿Qué pienso yo del feminismo entonces? Me parece algo maravilloso. Creo que es una causa justa. Creo que es una causa maravillosa. Qué bueno. Y creo que se necesita feminismo. Definitivamente. Creo que se necesita. Yo mismo. ¡Epa! A ver. Ahí viene. Yo mismo fui conocido durante un tiempo, hasta que empezaron a criticármelo mucho, por hacer dos cosas que en la lengua hispana no se hacen. Primero, no hablaba en masculinos. O sea, cuando yo decía, vamos todos al directo, en vez de una O ponía una arroba, para ejemplificar todos y todas. La verdad que es una maravilla, muy un bien, iluminadísimo. Sí. Yo me he cansado de abrir puertas. ¿Está en YouTube desde hace 20 años? Está en YouTube, no, hace un rato, no, podríamos eso, decir unas horas. Si está hace 20 años, claro. Sí, claro. No, es un machirulo iluminado en este momento. Ahora, sí. Se apagó la llama olímpica y él se iluminó. Como San Pablo, ¿verdad? Tal cual. Claro, seguro. Muy bien. Nico, ¿vos tenías algo para agregar? No, pensé que no estaba al aire. Yo lo recorté hoy a la mañana cuando me lo pasaste y el video es muy largo. Es tremendo. Fuimos muy generosos. No hace justicia a lo que es el resto del video, lo recortamos. No, pero tenemos que volver sobre este señor. Sí, ¿cómo dijiste que era? Se llama Dross. Dross. D de dedo, R de rata, O de opa, S de sapos podríamos decir, y S de salame. ¿No? Salame es un lindo. Sí, una linda expresión. Bueno, ahí están los machirulos del día. Nos vamos. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Lo que nos pida podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Horas 32 minutos de este miércoles 10 de octubre, 16 grados 9 la temperatura ya en la ciudad de Buenos Aires, 34 la humedad, me encanta. Ah, eso es buenísimo. Me encanta, la verdad que sí. ¿Tenés? 10 kilómetros. Ah, buenísimo. Por supuesto. Eso día soleado. Soleado. Hermoso. Muy bien, sí, ¿cómo se va la mañana? Ha volado esta mañana. Bueno, nos llega la información, tal como lo decíamos ayer, desde Bariloche. Allí la gente de 33 de mano, programa radial en Bariloche, en el cual está participando Ramiro Sáenz, nuestro compañero de la radio. Están ya trabajando conjuntamente con la multisectorial contra la impunidad y la represión de Bariloche. Exacto. Y hacen este diario. Se ha armado eso, efectivamente. No, quería nombrar a Julia Lara. A Susana Lara, que es justamente la periodista que está dentro del de la sala, ¿no? Sí. ¿Verdad? De la sí. sala donde está desarrollándose este juicio contra 5 policías por los asesinatos de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco y además las heridas con armas de fuego a más de 10 personas, secuestros y desapariciones que ocurrieron en las noches, en dos días, 17 y 18 de junio de 2010. Uh-huh. Bueno, ahora nos enviaron un informe de lo que ocurrió ayer, que fue la segunda jornada del juicio. Sí, ahí fueron todos los policías donde hicieron una declaración y estaban entrenados y que no utilizaron balas de fuego. No, sino que usaron, sí, claro, exactamente, que no usaron balas de plomo y inclusive Víctor Jufre, que es el exsecretario de Seguridad, que es dependiente del Ministerio de Gobierno, dijo que es un perseguido político. Esta segunda jornada de juicio oral se realiza en la sala tercera, circunscripción judicial, por, bueno, exactamente como los homicidios, por estos homicidios y 13 heridos de distintas gravedad. Son 13, ¿no? Sí, 13 heridos los que están. Y bueno, ayer en esta audiencia hay un. Hicieron un pequeño resumen de lo que sucedió y esta es la crónica que nos mandan sobre el hecho. Este martes 9 de octubre se cumplió la segunda jornada del juicio oral y público en San Carlos de Bariloche contra la cúpula de la policía de Río Negro de 2010. y 3 efectivos acusados de haber causado la muerte de Sergio Cárdenas. Desde la multisectorial contra la impunidad y la represión, continuamos compartiendo información e impresiones de lo que vamos viviendo en este juicio histórico. Hoy se perfilaron con mayor claridad algunas líneas de argumentación jurídicas y políticas de la defensa de los policías. De acuerdo a lo que se pudo ver en los planteos formales, así como también en el contenido y estilo de las declaraciones indagatorias de los 8 imputados. Pasaron 8 años y hubo muchos cambios de jueces, fiscales, cámaras y tribunales, y por eso es que hay elementos que recobran sentido o un nuevo sentido. Al menos amplían el sentido de los hechos que se están juzgando. Justamente una de las características que tiene el expediente es que recorta el caso y lo circunscribe a la represión, toda la represión masiva que duró por lo menos 48 horas, a un periodo de 12 horas comprendido entre el mediodía del jueves 17 y la medianoche de ese día, periodo en que se perpetraron los disparos mortales contra Nino primero y Sergio después. Y comprende también solamente 13 casos de heridos de distinta gravedad. Todos estos hechos son en un radio de unas pocas cuadras a la redonda en los barrios del Alto de Bariloche. Por eso parecieron muy sugerentes las declaraciones de quienes fueron las máximas autoridades policiales de la provincia de Río Negro en 2010. Víctor Cufré, exsecretario de Seguridad, Jorge Villanova, ex titular de la jefatura, y Argentino Hermosa, ex jefe de la regional tercera con asiento en Bariloche. Decimos sugerente porque fueron ellos los que llevaron a la sala de audiencias hechos políticos que no explican para nada en sí mismos los cargos que se les imputa, pero que hablan del contexto de crisis interna que atravesaba la policía al momento del estallido social en el Alto, porque nosotros, bueno, siempre hablamos de que fue un estallido de repudio al crimen de Diego de Bonnefoy. También habla del rol que cumplen los miembros del Poder Judicial en algunos conflictos, de los antecedentes que se han barajado aquí en Bariloche sobre la posibilidad del uso de la Gendarmería Nacional para alcanzar la paz social, entre otros puntos de los argumentos que salieron hoy. Lo cierto es que hayan dicho la verdad o hayan mentido en sus declaraciones ante el tribunal, cualquiera sean sus intenciones al insistir, por ejemplo, en el papel del ex juez Martín Lozada, que ahora actúa como fiscal en este caso y lo hizo como juez antes, lo central es que por primera vez en 8 años la sociedad los escuchó dando su versión, que justamente es una de las razones de ser de un juicio oral y público. Escuchar sus voces fue muy importante. Los 3 policías acusados de disparar con munición de plomo, provocándole la muerte a Sergio Cárdenas, negaron haber usado postas letales. Además, se sostuvieron en la hipótesis en que todo era un caos y que la situación estaba desbordada. Por su parte, los ex jefes llegaron a hacer declaraciones increíbles en boca de policías. Dijeron no maté jamás, ni mandé a matar, como si eso fuera aceptable en un cuadro de mando con más de 30 años de carrera y entrenado justamente en el uso de armas de fuego. Otro dijo tenemos formación humanista, y otro de los ex jefes dijo mi formación religiosa me impide matar. Las declaraciones indagatorias son instrumento de defensa, no de prueba, aclaró el presidente del tribunal que juzga el caso, por lo que las mentiras y contradicciones no resultan relevantes para a los fines del expediente, sino relevantes ante nosotros, ante los familiares, ante las organizaciones, ante los vecinos, para hacer que este juicio sea también una instancia de mirada crítica al Estado. El Estado que aterrorizó hace 8 años a la población civil desarmada en los barrios populares de Bariloche, y el mismo Estado que se juzga a sí mismo ahora en esta instancia de juicio oral y público.

con Ricardo Tamburrano. Buenos días, Ricky. Nunca tan puntual, 9:45. No. Increíble. Sí. Ay, sí. Buen día, Enrique. Buen día, ¿cómo andan? Acá. Muy bien. Hermoso día, disfrutando, así que ¿qué podemos pedir? Y sí, nos queda disfrutar de la vida, y como sí. Así, como un ejercicio individual para sumarlo a lo colectivo. Claro, tal cual. Siempre, siempre. Fui al teatro. ¿Ah? Creo que tiene que ver con la columna que hago, así que la aclaración... Podría ser, sí. Claro, está un poquito de más. Y hablando quizás de lo colectivo y de lo individual, que sí. Siempre hay como una fusión, una sinergia entre esa energía que quisiéramos que fluya en un ida y vuelta. Me quiero introducir en una obra de teatro que se llama Parte de este Mundo, que va los domingos a las 14 horas en Timbre 4. Y está inspirada en el universo poético de Raymond Carver. Uh-huh. Es una apuesta muy particular porque hay una mesa en cruz, ¿sí?, con unos manteles rojos y blancos, y ahí tenemos la posibilidad de compartir un almuerzo. Yo fui de noche, así uh-huh. que fue cena, pero de compartir comida, compartir algo para tomar. Y ahí los actores van relatando poemas, van actuando escenas inspiradas en el mundo de Carver. Y lo que empieza a suceder ahí, lo que particularmente me sucedió a mí, es que podemos ver a los actores y actrices improvisando, porque según ellos, después de la función, cuentan que todas las funciones van cambiando algo de lo que van eligiendo del universo. Y me parece un trabajo muy muy honesto, muy de puesta en el momento. No hay nada forzado, tratan de investigar función a función a ver qué sucede. Justo en la función experimental, que fui yo, digamos, había dos o tres personas que se metieron a opinar con los actores. Eso hubiera sido yo. ¿Eh? Yo ahí hice cosas así. ¿Hablaste en las funciones? No, me pasó algo, pero no importa, es para otro. Te lo cuento después por privado. Ah, es muy largo. ¿O quedaste muy expuesta? Y quedé un poquito expuesta, sí. Pero quiero saber. No, había un... No te quiero interrumpir, pero había un bondi que paraba en la puerta del San Martín en una época, fines de los 90, que se llamaba Fango Negro, la obra. Sí, la tengo. Ah, bueno. Y yo pues, subí con Ariel, subimos, y en un momento, como es... Viste, te llevan a recorrer diferentes lugares, entonces vos te bajás, hay una situación, o sea, el argumento es bastante simple, pero te llevan como a un cabaret en un momento y después a no sé dónde, y vas recorriendo en un momento, para la policía en la 9 de julio al micro y se quiere llevar a uno que está borracho, pero que es un actor, o sea, uno sabe que sube y son actores. Claro. Pero yo en un momento dudé y dije, ¿es un cana o no es un cana? Y dije, bueno... No había entrado en la convención, la claro, piba nunca. Claro, ante la duda bajé y le dije, ¿al cana cómo te lo vas a llevar si solamente está borracho? Bueno, y tuve una breve discusión, fui la única que cayó. Pero tuve el honor de que los actores y las actrices me agradecieran porque por lo menos piqué yo. Claro, porque si no, no había gracia. Claro. Picó. Así que bueno. Menos mal que no te pusiste a cantar policía. No, bueno, me faltó poco. Era una época donde yo me peleaba mucho con la policía. Estamos hablando de la semana pasada. La semana pasada, sí. Hace 2 horas. Bueno, un poco es lo que se juega aquí en la obra también, donde ver si, digo, al ser tan realista y con ser realista, digo, no quiero decir que ellos no jueguen un rol también, pero están muy expuestos, muy cercanos, o sea, se sientan al lado de la gente a comer, a tomar algo. Claro. Se produce algo de la cercanía con las miradas también. Pero debe estar buenísima. Está muy buena la obra, está muy buena como para participar un poco de la experiencia, también la cercanía y el hecho de compartir algo que voy a decir que hacemos todos los días, que es comer y tomar. Claro. Nosotros. O nosotras. Uh-huh. ¿No? en como que lo que predomina en la obra es como la falta de certezas. Uno va a ver una obra y sabe que va a empezar de una manera, que están los actores y actrices están en el escenario, que están ahí, ¿no? Como en un lugar más alejado. Uh-huh. Entonces hay algo que de entre comillas el accidente empieza a ser posible. No hay nada, digo, hay gente que por ahí está como más descolocada, quizás. Claro. Quizás que no está, que ya no está tan acostumbrada a ver teatro. Y quiero rescatar el trabajo de los actores y las actrices que predomina esto de la exposición y de estar alerta también y muy presente para algo de lo que el público propone, más allá de alguna palabra, ¿no? Pero eso pensaba, digo, ¿no? Como actor, actriz, estar ahí, te salta uno con algo, porque, digo... Una persona saltó diciendo... había un cuento se trataba de un matrimonio que tenía mucho dinero. Sí. Entonces, enseguida, alguien asoció con los bolsos. Te imaginas yo, ¿no? Como estaba, que saqué el cuchillo. Y después, al toque, una persona que estaba en la misma mesa, que debería ser conocida de este muchacho que dijo algo de los bolsos, dijo, tenés que ir a la calle Uruguay y Juncal, seguramente ahí vas a saber quién es. Así lo dijo. Imagínate cómo estaba yo, que la tenía a 15 metros... me empecé a verla a ella toda la obra. Claro. Empecé a asociar con su vida, ¿viste? Me fui, claro, de mambo un poco yo. Sí. Todas las lucubraciones habidas y por haber. Sí, y terminó la función y una chica que estaba en el público le fue a decir a esta señora, claro, que no todo en la vida es el dinero, que esto es teatro. Qué buenísimo lo que despierta, ¿no? Sí, total. Sí, total, está bueno. Total. Y también como que digo que es muy jugado el espectáculo, porque hay una línea muy delgada entre lo que uno puede hacer, ¿no? O debería hacer, sí, o está permitido, porque de hecho opinar está permitido. Claro. Porque ellos me contaba una de las actrices que en un momento uno o una se paró y le estaban relatando un cuento, qué sé yo, y se paró y dijo, no, eso no es así. Es muy bueno. Bueno, hay gente que desubica más que yo hace 20 años. sí, yo creo que también es parte, ¿no? Claro, como parte, sí, de este mundo, como se llama la obra. Qué bueno, el título. Que eso suceda. Sí. Me parece que el hecho de que estén todos en el mismo espacio genera eso de, bueno, yo tengo la libertad de hacer lo que quiera, claro, por ejemplo. Sí, sí. Pero bueno. Muy interesante. Sería lindo que los oyentes puedan acercarse y ver la obra que está en su octava temporada. Ah, mirá. Epa. Más de 400 funciones. En Timbre 4 sucede eso, ¿no? En Timbre 4, que sí, es México 3554, que es el emporio del teatro independiente. Sí. Podríamos decir los domingos a las 14 horas. Y están hasta fines de noviembre. Y siempre por alternativa o por la página de Timbre 4. O si mandan un mail a mí, por ejemplo, de parte de ustedes, vemos si se puede conseguir un descuento, porque las entradas están 350 pesos. Claro. Pero hay comida, hay bebida. Bueno, ¿eso está, claro, incluido? ¿Cómo? ¿Está incluido todo? Está incluido. Está bien, hay que decirlo. No, ¿y encima? No estamos hablando de pato a la naranja para comer, ¿no? No, por supuesto. Claro. Sino de sanguchitos, empanadas, pizza, algo para picar abundante, y bebidas. Ricky es capaz de hablar 10 minutos de toda la hora y lo único que le preguntan es, ¿la comida está incluida? Claro. No. Por el precio, digo, imagínate, vale el precio de alguna 350 manera. 350 mangos, ves una obra de teatro, comés y encima opinás, carajeás, o sea, está, claro, bonito, claro, completísimo. Participás, claro, activamente. Y Ricky nos va a conseguir un descuento. Claro, hablas de guita. Ricardo, ¿por qué tengo dos direcciones? México, como vos lo dijiste, 3554, y Boedo 640. Por lo que decía recién, que es el emporio, porque tienen dos entradas, Timbre 4. El timbre 4 original era un PH que está ahí en Boedo 640. Sí, sí, claro. Bueno, en Boedo 640, que es el PH original, por eso se llamaba timbre 4. Claro. La cuarta puerta. Y después abrieron un espacio que está a la vuelta, que es el que dije, México 3554, que es un espacio mucho más grande. Claro. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Ricky. Hermoso, me encantó. Me dio muchas ganas de ir a ver esto. Ojalá puedan ir. Les agradezco mucho y que sigan continuando este disfrutar de viniendo de la vida. Muchísimas gracias. Igualmente para vos. Te mando un beso. Un abrazo. Muy bien, muy lindo. Me gustó. Sí. Me dio ganas de ir de verdad. Y aparte pensaba que vos dijiste hoy, a lo mejor son obras que están en otros horarios. Sí. Domingos a las 14 horas. Viste que bueno. Se puede, sí, porque uno dice, pero está bueno. Aparte, bueno, todo eso ya almorzás. Te levantás tarde, vas, llegás, almorzás. Sí. Y si encima no consigue descuento, ni te cuento. Es un cierre redondo para el domingo. Es un verso sin lo único esfuerzo. Que no, claro. Lo único que nos estaría importando son los descuentos y la comida. Está buena la obra. No. Lo tomaron para otro lado. Discúlpenme, pero se fueron ustedes para el carajo. No puede ser. Yo no dije eso. Yo quise saber nada más. Porque él decía, sale 350 pesos, pero tiene su... ¿Por qué salir eso? Sí, no es. Sí, hoy... Igual, aunque no sirviera comida, también podría salir 350 pesos. Y sí, claro, bueno, sí. Pero distinta. Y una entrada en el teatro, en cualquier teatro comercial, está una luca y arriba también. Sí, es un esfuerzo. Y además, sí, de verdad, en el teatro independiente, con esa entrada, no gana nadie. O sea, se gana para nada, porque los actores muchas veces no se llevan nada, la sala ni siquiera llega a pagar la luz. O sea, es un esfuerzo, es que por amor al arte, ¿verdad? Sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, no queda tiempo para mucho más, ¿no? No, estamos. Podríamos, mira, tengo acá una cosa muy cortita que me dejó sorprendido. Redeco, nuestros compañeras y compañeros de Redeco publican una nota. Republican una nota que viene de Chile, que se titula Amnistía Internacional, 2. La violencia contra defensores del medio ambiente ha pasado los límites aceptables. Me sorprendió profundamente porque fui a la nota y realmente la explicación me sorprende más todavía. Allí toman una declaración de Roberto Morales, que es vocero de Amnistía Internacional, y donde efectivamente dice, obviamente, lo que el título dice, ¿no? Entre comillas. Y Amnistía Internacional entonces considera que hay límites aceptables de violencia. Sobrepasa aquellos límites aceptables. ¿Y a qué se refiere Morales? Se refiere a la impunidad, ¿no? Es decir, a que como el Estado no interviene, como los crímenes quedan sin resolverse, entonces sería un poco la impunidad el límite no aceptable. Bueno, viniendo de Amnistía Internacional, preocupa más todavía. Muy bien. Bueno, no queda mucho, ¿no? ¿Algo más? No. Bueno, no, entonces, enredando las mañanas, ya acá... Ya en minutos. En un ratito, esta noche tenemos... Hoy es miércoles, entonces, para todo el día, un día de miércoles... No, día de miércoles no está hermoso. Bueno, hermoso. Hoy no va el día miércoles, como así. Y viene La Cuadrilla, a las 19 horas, y a las 20 horas está Encuentro Insólito, acá en La Colectiva, con toda la programación. Esperemos que Marcelo Grunwald esté mejor, porque andaba con algunas nanas... Así que escucharemos, si es que está bien, Encuentro Insólito más tarde. Y nosotros nos encontramos también mañana acá a las 8. Mañana, 11 de octubre. Último día de resistencia, ¿no? De los pueblos originarios. Así es. Okay. Hasta mañana. Chao.